Caramba, mi vida, ¿dónde tú estabas? ¿Qué era de ti? ¿Cómo te he buscado sin haber logrado noticias de ti? Caramba, mi vida, desde tu partida no puedo vivir. Tic-tac, me hace el corazón así. Tic-tac, me hace el corazón así. Tic-tac, al saber de ti. Al saber de ti. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, mi vida, desde tu partida no puedo vivir. Tic tac, me hace el corazón así. Tic tac, me hace el corazón así. Tic tac, al saber de ti. Al saber de ti. Tic tac, tic tac, tic-tac.